Un saludo al pueblo mapuche ahí, de parte de mía y de mi familia completa también. Y a Patricia Troncoso por su lucha. En Puerto Rico tenemos gente así y nos gustaría tener más gente todavía así. Y que yo voy a tratar de aprender todo lo que pueda y luego voy a ver cómo puedo ayudar, porque me interesaría también involucrarme en lo que pueda. Y ya yo tengo el email y tengo unos contactos, así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero le mando un saludo, ¿verdad? A fuego.